Quería saber qué se siente un entierro con la banda y contrató una carroza el señor Francisco Estrada. Pidió que lo acompañara sus amigos de parranda. Hicieron un simulacro de un entierro día de veras. Tenía muchas mujeres que lo lloraban sinceras. Le tocaba la costeña, la canción Puño de Tierra. Tocaban las golondrinas cuando iban bajando el féretro, y cuando abrieron la caja todos se soltaron riendo. Mas cuál sería su sorpresa que don Pancho estaba muerto. Y esto pasó por allá en Sinaloa, ¿verdad, compadre Lombardi? Y era que no estoy mintiendo, sí señor. Quiso jugar con la muerte y sucedió una tragedia. Esto que sirva de ejemplo, decía don Joaquín Rivera. Lo que le pasó a don Pancho puede pasarle a cualquiera. Tocaban las golondrinas cuando iban bajando el féretro, y